volver, volver, volver, volver. Siglo XXI, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen, se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver, ni a palos. En la Rocker comienza Volver Ni a Palos. Volver Ni a Palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Bien, estamos nuevamente en el aire de la Rocker. Esto es Volver Ni a Palos. Ay, basta. Aplausos. Espera, basta. Basta. Gracias, gracias a todos, a nuestro a claque. A nuestros espectadores aquí en vivo, como habrán escuchado, son muchos. Bien, 20 a 13 minutos, perdón. Yo tengo como una cosa de que siempre creo que estamos de 21 a 23, pero es de 20 a 22. Estás adelantada. Me adelanto una hora, es así. Bien, señores, esto es 2014, Volver Ni a Palos, tenemos mucha música por delante. Quien habla al lado mío, ustedes no lo ven, pero lo escuchan, es Julián Marcel, mi compañero. Bueno, sí, estoy al lado. Así es. Y por allí está Luciana Groio, que se ha reincorporado a nuestro equipo este año produciendo y demás. Ya va a salir al aire también, la vamos a escuchar, esa dulce voz. Tiene voz ella. Tiene voz, además de dedos para producir en la PC. Tenemos mucha música, les dije. Y también tenemos a alguien al lado nuestro, el señor Juan Sexto, operando. No debe haber esos abucheos, no sabemos de dónde vienen. Juan Sexto es el CEO de la radio, la Rocker. Ted Turner de la Rocker, digamos. Nuestro Ted Turner, sí, eso es mejor que decirle, ¿cómo es que le decíamos? Donald ¿no? Trump, pues, no. No, el Mañeto, el Mañeto de la Pobre, pobre Juano, genio en los comandos, nos acompaña toda la noche. Devolvé los nietos, Juano. Bueno, vamos a ponernos más políticamente correctos. Y vamos a escuchar mucha música. Vamos a empezar con ese tango que le tenemos que agradecer mucho a los muchachos de Divididos, a Moyo y a Arnedo, porque es el tango que nos da nombre y nos sirve para pensar muchas cosas. Volver Ni a Palos por la Rocker. En la Rocker estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver Ni a Palos. La mujer es cosa así, ahora viene y te rompe todo por recuerdos de mentiras y bombones de esta puta vida de coté. La mujer es cosa así, ladra el rope, entra el fumador de amores en este club de varones, de ese tango musulmán. La mujer es cosa así. Me fui con la boina sucia, quién sabe si en los senderos

por su dolor. Bien, escuchábamos Cantaba Tangos de Rascazuelos. Antes, el lema o leitmotiv, o como quieran llamarlo, de nuestro programa, Volver ni a palos, de Divididos, de aquel disco Otro Letra Baladna, del año 95. Un tema que nos gusta poner por ahí el primer programa, por ahí el último. Nos gusta refrescar cada tanto ese gran tango y agradecer ese tango a Divididos, porque le da nombre a nuestro programa. Vamos a pasar algunas vías de comunicación, Juli, para dejar algunos mensajes o lo que quieran decir. Perfecto, damos la vía de comunicación, por lo menos del programa ahora, es Volver ni a palos. Pueden buscarlo así como en Facebook, como una página, una página no, digamos, es facebook.com/volver.niapalos. O sea, busquen Volver ni a palos, es la única persona que se llama así, somos nosotros. También tenemos la vía de comunicación. Que somos personas, además. Sí, sí, tenemos sentimientos. Más o menos. Tenemos los contactos de la Rocker también. Mensajes @larocker.com.ar es el mail para aquellos que quieran escribir. O si no, también en su Facebook, que es la página La Rocker. O si no, Radio La Rocker. Ahí pueden tuitear y ponerle un hashtag nosotros, ¿no es cierto? Como dice Ricardito, si querés tuitear, tuitea. Agradecemos, hubo varios tuiteos al respecto del inicio de nuestro programa, a los amigos de Tinta Roja, a la amiga Maru Reynoso. Amigo Macabre también. Ah, muy bien, ahí el muchacho Catupequero. ¿Catupequero podría ser? Catupecuista. Ahí está, muchos amigos de la Rocker, rockeros, tangueros, escuchando en este momento Volver ni a palos y difundiendo que arrancamos una temporada más. Y como estamos aquí por ahora, por el momento, en los estudios Luca Prodan, próximamente viene mudanza, ya hablaremos de ese tema, pero seguimos en este estudio bautizado Luca Prodan, así que lo vamos a escuchar a Luca y su Mañana en el Abasto. cartel. Es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar. En la estación del abasto. Piensa siempre más y más. Será por el aburrimiento. Subte línea B. Y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren. Ahí escucho el tren. En La Rocker, volver ni a palos. Gallo rojo, gallo negro, de la bolsa al ruedo. Billetes sucios de mano en mano y las apuestas, la fe en el bueno. Gallo rojo, gallo negro, alas que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra, un costillón de plumas y dinero. Uno está rengo, el otro ciego, y nadie sabe cuál va a caer primero. Los dos son rojos, los dos son negros. Los dos son rojos, los dos son negros. Rojo, gallo negro, de la bolsa al ruedo, billetes socios de mano en mano y las apuestas, la fe en el bueno. Gallo rojo, gallo negro, alas que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra, aunque la pluma es más fuerte que el acero. Los espolones no saben de eso, le abren camino a la muerte descarnada, que se lo lleva a un gallinero, donde no hay gritos y no hay dinero. No les importa ya cuál es su cuerpo. Los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos, los dos son negros. En La Rocker, volver ni a palos. Cosas que no se dicen. Déjense de joder. Sos una gorda ridícula. Sos una persona siniestra. Sos mala gente. Más allá de tu gordura, de tu odio, de tu envidia, de nuestro código, es un mamut desquiciado. ¿Sabes qué? Es un tanque atmosférico este mamut. Con su propia mierda se va envolviendo. La Rocker. Ya no se usa esta placa. Poniendo en evidencia. Sino más bien tirando a vaca. A viejos milagres. Si no mira Madonna con esas gomas, si es que... La Rocker. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. Elserver.com. Elserver.com. Web hosting profesional. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios, de pie, por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoyá, resistí. Búscanos en Facebook, Cine Teatro Urquiza. En Twitter, Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios, de pie. Voodoo Tech. Diseño y soluciones para empresas. Creamos tus herramientas. Desarrollo de aplicaciones a medida. E-commerce. Sitios web. Damos soporte a tus proyectos. Equipos. Redes. Servidores. Hosting. Voodoo Tech. De corta OODOO-Tech.com. Voodoo Tech. Volver ni a palos. Escuchábamos recién a la gente de 34 Puñaladas haciendo un cover de la ya desaparecida banda, la pequeña orquesta Reincidentes. Pequeña orquesta típica. Que era casi una orquesta típica, tenía mucho de tango y 34 Puñaladas recoge esa influencia y bueno, la pasa directamente a una especie de milonga, Gallo Rojo, Gallo Negro, que es de Miguita de Pan, creo que es un disco súper antológico del año 2000, si no me equivoco. Ya no existe más Reincidentes, pero ha quedado su huella. E incluso el otro día en Encuentro vi un documental sobre la banda. De la grabación de un disco, puede ser, ¿no? Sí, es un documental sobre la banda en general, que es una banda ya de culto. De todas formas, gente de la banda ha hecho después La Quimera del Tango, los vamos a escuchar en un rato, Rodrigo Guerra y demás. Así que Acorazado siguen, Potemkin también. Claro, siguen por ahí dando vueltas, tienen sus propios proyectos y siempre la cosa tanguera está muy fuerte en ese grupo de músicos que formó la pequeña orquesta Reincidentes. Uh-huh. Bueno, gente, estamos escuchando mucha música. Antes tuvimos un cover de tangueros haciendo un tema de una banda del rock nacional y ahora vamos a tener la inversa. La gente de La Siniestra, Alejandro Bordas y compañía se mandaron a versionar a Pescado Rabioso, así, de una, en tango. Suena ya Sombras de la Noche Negra. Selva estoy, el rumor me llega. Veo nacer una sombra de pie. Lejos está el sol de siempre y la sombra dice: suave, suave, nena, yo te quiero mostrar las luces de la noche. Esta jungla de hoy, de calor, una bola de piedra. Veo clamar a la sombra, debo tener a mis huesos. Lejos de la sombra, en algún lugar, danzan ceremonias. Volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver, volver sonidos que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. La Rocker. Shock eléctrico radial. La Rocker. Oye, muchacha, que hablas con la nariz y eres pecosa. Y tiene 20 años y una ambición muy grande y un novio plomero parecido a Neil Astel y una pantalla verde sobre el azul mirada. Quisiera hacer contigo una película hablada. Los pájaros pintados, mujeres con canasta vienen de los mercados. Aquí construyen, veo los hombres y luces, arañas, esqueletos, mapas, vigas y cruces. En blancos edificios brillantes, ascensores. Sótano flamante, suben nuevos rumores. Veloces que van desde el corazón hasta el cerebro, igual que una exhalación. Tienda de 5 y 10, cansados jugadores, columnas de colores en la peluquería, casas en cuyos largos y oscuros corredores son de iguales colores las noches y los días, va. Hablo guacho forro de la PlayStation. Conectate con la Rocker. Metete en nuestra página web www.larocker.com.ar. Y si tenés Twitter, guachoforro, tuitea @RadioLaRocker. ¡Qué vida puta! ¡Qué lo reparió! Seguimos aquí en La Rocker, www.larocker.com.ar, esta renovada Rocker, una Rocker recargada, reloaded. Uh-huh. Este año tenemos novedades, nos estamos prontamente mudando a unos estudios espectaculares en el Estudio 811, que es un lugar de ensayo y grabación de discos, muy coqueto, muy paquete, no sé, vamos a ver cómo podemos hacer para nivelar, para estar a la altura de semejante espacio donde vamos a estar, está muy bueno, ya vamos a poner fotos y demás, se están haciendo los estudios de La Rocker en ese sitio, vamos a tener invitados, bandas en vivo, todo así, súper guachi, wow. Bien, tenemos logo nuevo también, no sé si lo vieron en Facebook. Así es, un logo armado por el señor Martín Ostrich, digamos, o Martín Art Diseño, un amigo personal que se ha encargado de hacer algunos diseños y fotos y flyers como para promocionar justamente el programa. Y el así nuestro es una especie de stencil bastante interesante. Ya le vamos a hacer la promoción a Martín, así al estilo Tunea, Volver ni a Palos. Sí, así es. Antes vamos a comentar los temas que pasaron. Después de Sombra de la Noche Negra y La Siniestra, escuchamos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota haciendo Luz, Velito y Las Sirenas. Y lo que volvió después de un pequeñito separador fue la gente de Futre, Mendocinos, que de un poema de Raúl de González Tuñón, ¿no? ¿Puede ser? Así es, que en realidad creo antes había sido versionado por el Tata Cedrón. Uh-huh. Y ellos lo retoman. Pero bueno, volviendo al logo de Volver ni a Palos, lo tienen ahí en el Facebook y tienen que darle me gusta si quieren participar por un sorteo. Tenemos entradas, salimos con todo, tenemos entradas tanto para Orquesta Típica La Bedú en el Espacio Cultural Benigno, que están todos los jueves así haciendo un show que se llama Íntimo y Benigno, un show bastante íntimo, como dice su nombre, con acercamiento a los músicos y demás, con los amigos de La Bedú, y también para la gente de Alter Tango que no viene seguido a Buenos Aires. Yo que ustedes estoy ahí al pie del cañón y le pongo me gusta y espero ganarme unas entradas, que además van a tocar una sala preciosa de aquí de Buenos Aires, la sala Siranush. Siranush, sí. Así que bueno, estén atentos porque pueden ganarse esas entradas si gustan del nuevo logo de Volver ni a Palos. Siguiendo con la temática cedroniana, si querés, sí. Uh-huh. Tenemos una canción, otra versión del Tata Cedrón, una hermosa canción que se llama La calle del agujero en la media, en este caso a cargo de La Chicana. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botella y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, ni la noche tumbada sobre el ruido del bar, ni los labios cegados sobre un viejo cantar, ni la ficha apagada del grotesco armazón de la raya del mundo sobre mi corazón. Y las luces que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazos tendidos, teniendo pocos sueños iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en la vidriera, y en un lugar del mundo era el hombre feliz. Thank you. pintados en los vidrios y muñecos de trapo con alegres bonetes y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verduras con colores alegres. Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando, te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vive. Yo subo la escalera y la música viene y a mi lado la música. Los dos somos gitanos de una trupa vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera. Alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que coses en tu media sale el sol y se llena todo el cuarto de sol. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto, yo he conocido un puerto. Decir yo he conocido es decir algo ha muerto. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. La elegancia es lo último que se pierde, mucho después que el pelo, poco después que los dientes. La elegancia cae sobre su sombra, ceniza de espiral, cae sobre sí misma. Yo soy la muerte del tango, a ver quién me sopla el caracú. Yo vengo a ganarme el mango cuando se apaga el cucú, cuando los bobos clavan las agujas. Yo soy la muerte del tango, pretenciosa, un cacho mersa. El fiambre sobre la mesa es merca de primera, carne de exportación. En Buenos Aires hay dos clases de individuos. Está el que escupe el asado y el que lo come escupido. Pero todos terminan en la balsa, vomitando monedas, terminan en la balsa. Yo soy la muerte del tango, a ver quién me sopla el caracú. Yo vengo a ganarme el mango cuando se apaga el cucú, cuando los bobos clavan las agujas. Yo soy la muerte del tango, pretenciosa, sí, un cacho mensa. El fiambre sobre la mesa es merca de primera, carne de exportación. Deja de mirar la tele, poné la rocker. Casa cirujano, juntar la latita, como hizo. Casa cirujano. Siendo las 20:54 minutos, estamos al aire de la rocker. Esto es Volver ni a palos. Escuchábamos La muerte del tango, de uno es, no sé si primero o segundo disco de La Quimera. Ahora me agarras así medio distraída y no recuerdo, pero bueno, es... Ahí te quería agarrar, ¿eh? Ah, sí, me querías encontrar. Es uno, el tema que también da nombre a ese disco de Muerte del Tango. Todos los temas de La Quimera son así chistosos, uh-huh. Se ríen del señor tanguero. Así que nos gusta mucho por esa razón. Estamos escuchando mucha música en el día de hoy. Pasó Sumo con Mañana en el Abasto, pasaron Las 34 Puñaladas, La Siniestra haciendo un cover de Pescado Rabioso, Los Redondos, viene ya Manal, Fútbol, viene La Bidú, muchas entradas para regalar tenemos. Uh-huh. Tenemos un par de entradas para Orquesta Típica La Bidú en el Espacio Cultural Benigno, en ese show que están dando todos los jueves allí. También tendremos entradas para la presentación de Alter Tango en Buenos Aires este próximo viernes. Sí, tenemos una agenda completa, uh-huh, donde vamos a pasar las noticias de muchos amigos que están tocando. Como siempre, mucho tango en Buenos Aires y alrededores para promocionar, para informar, para que escuchen por ahí. Juli, ¿tenemos algunos medios de comunicación? Tenemos medio de comunicación, tenemos el perfil de Volver Ni a Palos, que lo pueden encontrar en Facebook, directamente buscan Volver Ni a Palos y ahí van a encontrar la foto de perfil, justamente ahí donde tendrían que me gustear para poder adquirir las entradas para los recitales que ya mencionó Flavia. Tenemos las vías de comunicación de La Rocker como mensajes@larocker.com.ar, es el mail. El Facebook, la página es La Rocker y el Twitter es @RadioLaRocker. Comentamos ya después de las 9 de la noche, va a estar un poquito más movido todo esto. Pero en principio vamos a pasar una, como siempre, ¿no?, la nueva banda aquí en La Rocker. Y vamos a pasar algunas canciones de un proyecto bastante particular que se llama Proyecto Gómez Casa. Así es, eso después de las 9 de la noche. Ahora salimos, uh-huh, de este pisito con Manal, Jugo de Tomate. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, transmite La Rocker, la red social del rock. Rock. Rock. Rock. Comienza y en La Rocker te presentamos el nuevo rock nacional. Nuevo rock nacional. Suena en un... Extrañar más. como cada nueva hora aquí en La Rocker y como todos los martes de a partir hasta fin de año en Volver Ni a Palo, siempre dejamos una banda independiente para dejar algunas canciones y en este caso nos dedicamos a hablar un poquito de la gente de Proyecto Gómez Casa, un cuarteto formado hace algunos 5 años aproximadamente, no 5 años porque hace poquito ya tienen un lustro de vida y festejaron junto con fútbol un recital en el Matienzo. Es un proyecto que tiene Rodrigo Gómez, que fue un tipo que estuvo en su momento en Gordo Loco Trío, que era una banda under muy conocida en los 90, en principio de los 90, y que desde el año 2009 ya plantea este proyecto, que si bien escuchábamos, tiene sus músicos como Leonelio Zambón en el Hardware Hacking, Sebastián Rey en el bajo y Alejo Dueck en la guitarra, siempre se plantea sobre dos puntos, digamos, es Proyecto Gómez y Proyecto Gómez Casa. Proyecto Gómez Casa es el cuarteto y Proyecto Gómez es el espacio, digamos, solista de Rodrigo Gómez cuando canta. Por ejemplo, Proyecto Gómez, decimos, es una banda de un solo hombre, que es justamente Rodrigo Gómez, y que en los shows graba en vivo cada capa, cada instrumento y lo reproduce al instante, mientras comienza a grabar otra nueva. Y de esta manera lo que está tocando es lo que suena, y cada nota había sido grabado y lupeado en ese mismo momento. Esos recitales durarán cerca de media hora hasta el momento en que llega la gente de Proyecto Gómez Casa. Más no podría ser, ¿no? Quedaría agotado el tipo, ahí como cocinando en vivo, es como una especie de cocinero. Claro, sí, sí, es verdad, sí. Bueno, hay muchos músicos que usan Bueno, es como casi el laburo de un DJ, ¿no? También. Sí. Ah, está polémico. Dije algo polémico, me retiro. Sí, por favor, no. Continúe. sí, pasa que el tema del lupeo es bastante interesante, ¿no? Porque hay muchos músicos como Javier Malosetti, por ejemplo. El lupeo es, digamos, usar un par de notas, tocar un par de notas, quiero decir, grabarlas con un pedal o lo que sea, y eso va sonando constantemente y después va grabando otras cosas más. Esto lo hace Javier Malosetti con su bajo, y se ha visto en vivo, es muy bueno lo que hace, y también lo hace Rodrigo Gómez con distintos instrumentos. Rodrigo Gómez tiene, en realidad toca varios instrumentos, aparte de por ejemplo, la guitarra dobro de 4 cuerdas, también toca bajo, toca batería, generalmente toca la batería cuando está en los proyectos de Gómez Casa, en Proyecto Gómez Casa específicamente. Leemos una partecita que encontramos en un sitio web que dice construcción y deconstrucción de cada música. Una vez que un elemento ingresa no se modifica. El desarrollo de cada música se da por el ingreso y egreso de cada capa, siendo cada una de estas una síntesis. Cada sonido que graba y reproduce es una nueva soga al cuello que atrae más y más al espectador a ese cosmos en el cual Gómez navega sin cesar un segundo, hasta que aparece en escena Casa. Y es justamente Proyecto Gómez Casa lo que vamos a escuchar ahora, con un tema de su disco titulado justamente Proyecto Gómez Casa del año 2013. El tema se llama No Podés Desintegrarte por lo que pasó. Decidiste no estar, preferiste no hablar, no usar más emociones. Elegiste no ir, que deje de existir, pero hay sensaciones. Eso me destrozó, no lo puedo ni hablar. Out of honor you'd surcoughed. Idle honor you'd ill. Any other you call es lo que hay en mi alma. No podés desintegrarte por lo que pasó. Decidiste no estar, preferiste no hablar, no usar más emociones. Elegiste no ir, que deje de existir, pero hay sensaciones. Eso me destrozó, no lo puedo ni hablar. Out of honor you'd surcoughed. Idle honor you'd ill. Any lover you call es lo que hay en mi alma. No podés desintegrarte por lo que pasó. Lo que pasó fue la gente de Proyecto Gómez Casa haciendo No Podés Desintegrarte por lo que pasó. Sí, Flavia, ¿qué ibas a decir? No, gusta en el estudio. Veo caras así sonrientes, gusta al operador, gusta a la productora, gusta a todos aquí. Proyecto Gómez Casa, la verdad, dos temas bastante distintos. A este le pintó una especie de hipismo psicodélico, muy bueno. Así, bueno, el hipismo es psicodélico en realidad. Y no todo, algunos más salvo folky. Neil Young, digamos. Claro, así. Después está la variante folky, ¿no? Esta es la variante más psicodélica. Claro, exactamente. Grateful Dead, digamos, una onda así. Vamos a dar cuenta. Primero, queremos decir que el primer tema que escuchamos, que no lo presenté, mirá, esto es. Está mal esto. Se llama De Chiquitito. Te vamos a castigar. Bueno, slack. Claro, te vamos a leccionar. Bueno. Encantado. El de ese tema se llama De Chiquitito, que forma parte del disco Famixilina del año 2010, que es el primer disco concreto de Proyecto Gómez Casa. Digamos, Rodrigo Gómez, como Proyecto Gómez, tiene dos discos anteriores que se llama Veremos y Básico, del 2004 y el del 2009, respectivamente. Pero Proyecto Gómez Casa tiene cuatro discos hasta ahora: Famixilina del 2010, Proyecto Gómez Casa, Macaco Bong, que es una banda de Brasil muy interesante para aquellos que quieran escucharlo, del año 2011. Evito Siempre del año 2012 y Proyecto Gómez Casa del 2013. Este tema que escuchamos forma parte justamente de ese último disco, que están todos para descargarse gratuitamente desde su Bandcamp, para aquellas personas que tengan ganas de conocer un poco más de este proyecto de Rodrigo Gómez, y que es una persona que ha... Más allá de que tenga ya unos 5 años y que por ahí muy poca gente lo pueda llegar a conocer, más allá de algunos recitales, ha tenido ya una cantidad de giras por distintas partes del mundo, como Montreal, en Canadá, en New York, en Brasil, en distintas ciudades de Brasil, no solamente en los principios, sino también en el 2009, 2010, 2011 también ha cerrado ciclos organizados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo las Noche en Vela del año 2011, y es un proyecto bastante interesante para aquellos que quieran presenciarlo en vivo, porque no es una banda que toque muy seguido. Creo que el último show que ha dado justamente ha sido el de cuando cumplió 5 años, que dieron un recital en el Centro Cultural Matienzo junto con la gente de fútbol. Y es una banda que van a verlo muchos músicos. Varios amigos que son justamente músicos lo han visto en vivo y se han llevado una impresión bastante interesante. Porque no solamente es la música que ellos transmiten, sino también cómo la transmiten. Lo visual, desde lo visual, Proyecto Gómez, Gómez Casa, plantea una instancia performática casi teatral, en donde no solo se trabaja con videos, sino también con objetos lumínicos muy precarios que son operados por dos personas en forma manual sobre el escenario. De hecho, hay momentos del show en donde no se usan las luces de la sala y todo es iluminado por la propia banda. Yo recomiendo que busquen un video de Chiquitito, que es una versión grabada con batería, pero con distintos tipos de tachos, aluminios, vidrios y distintos tipos de elementos que hacen muy interesante la versión de ese tema de Chiquitito que escuchamos en la primera instancia. ¿Se encuentra en YouTube? Se puede encontrar en YouTube con un muy buen sonido. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema que forma parte del disco Famixilina, que es del año 2010, y este tema se llama Ya no tengo dónde guardar mi dolor. Shine. sonidos que te recuerdan a grandes artistas. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Grandes. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? La Rocker. El tango más rebelde que el rock. Volver ni a palos. Una revelación. Fue una conspiración, suerte inestable y una absurda y joven convicción. Aquí en mi habitación huele a desolación, de infancia pobre y de sueños viejos. Vago por la ciudad, espectro de arrabal, no hay artificios que maquillen tanta soledad. De nuevo en mi rincón, mis discos y un cajón, luz amarilla en mi balcón. Última de hechizos de olvido, que al caer el sol la noche sella. Sola, los nudillos apretados, miro las estrellas. Hilachas de un amor, pájaro enlutado es mi voz. Un cielo invernal se cierne sobre mí y en los recuerdos solo habita un lógico estupor. Si nunca quise más que un piano y un disfraz, me gustaría ver. Escuchamos Alter Tango, que va a estar presentando Far West en Buenos Aires. Escuchábamos un tema de este disco, Far West, esto es Conspiración. Ahora vamos a escuchar un cover de Patricio Rey, Sus Redonditos de Ricota. Sale Rock Sugar. Dame. fiebre del rock se transmite por la web, llega a vos y te convierte en un pasajero. Pasajero. La Rocker, levantándole la temperatura a la radio. Never know how much I love you. Never know how much I hate. When you put your arms around me, I get a beat that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Social del rock. Cultura Animal, Pet Shop, accesorios y golosinas para mascotas, juguetes, camas, artículos de belleza, collares, correas, golosinas, opciones light, baño y peluquería canina, artículos para roedores. Cultura Animal, aceptamos todas las especies. Nogoyá 3116, local 2, Villa del Parque, teléfono 153-927-6647, culturaanimal.com.ar. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de pie, por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Filma, apoyá, resistí. Búscanos en Facebook, Cine Teatro Urquiza, en Twitter, Cine Urquiza, Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de pie. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Voodoo Tech, diseño y soluciones para empresas. Creamos tus herramientas. Desarrollo de aplicaciones a medida. E-commerce, sitios web. Damos soporte a tus proyectos. Equipos, redes, servidores, hosting. Voodoo Tech, de corta OODOO-Tech.com. Voodoo Tech. Sonidos que te llevan a un lugar. Sonidos que reflejan momentos. Sonidos, historias que se mezclan. La Rocker. Sonidos e historias. Historias. When the night has come. La Rocker. And the land is dark. And the moon is the only light we'll see. Sonido. Can't you see? You belong to me. La Rocker. I'm poor aches. La radio escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los blueses de Boedo cruzan por mi corazón. El rocateto se tomó esta vez una azotea. Y en el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean ni adiós a esa ventana de la blanca luz en blues. Ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues, fisura roto y sin perdón. Bajando esa escalera, el cielo está deshecho. La luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los bruces de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina que no sale en los diarios, que no vio ningún botón. Dos manos que se aprietan, chamullos que te arruinan. Los bruces de Boedo caminaron la traición. Ay, Boedo, tu luz lucea cielo. Tu sueño. Soñaba con la peste y vos velabas por mí. Padre, anoche tuve un sueño. Soñé que me decías: hijo, tendrás que buscarte una profesión. Pastor, que cuidas a tus cabras. No quieres dejarlas, te las pueden robar. Pastor, que escuchas los cañones. Son épocas de guerra, te van a matar. Pedazo de pan y una copa de vino serán tu alimento en esta noche de frío. Pastor, que cuidas tus cabras, te van a matar. Madre, anoche tuve un sueño. Soñaba con la peste y vos velabas por mí. Padre, anoche tuve un sueño. Soñé que me decías: hijo, tendrás que buscarte una profesión. La Rocker, estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver ni a palos. Estuvimos escuchando recién a la gente de fútbol haciendo Pastor, un tema de su disco Papá se fue a Japón. Y antes escuchamos a la gente de la orquesta típica Fernández Fierro haciendo Blueses de Boedo. Flavia, ¿quién tenemos? Así es, bueno, vamos a hablar de este viernes 30 de mayo, 21 horas, Sala Siranush. Tenemos la ocasión de ver un show que no es frecuente en Buenos Aires. Tenemos en línea para hablar de eso a la pianista y compositora de Alter Tango, Elvi Olaya. ¿Nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Elvi. Estamos aquí expectantes por el show de Alter Tango en Buenos Aires. Ustedes son de Mendoza, ¿vienen tal vez dos veces al año? Y venimos un poquito más que dos veces, pero no venimos tampoco tan seguido. Bueno, claro. Ahora vamos a tener que venir más, que Victoria, nuestro cantante, se vino a ir para acá. Ah, mira. Así que un poco la idea es estar viniendo acá más, pero bueno, la mayoría del grupo todavía reside en Mendoza. Iremos y vendremos. Así está. Bien, van a tocar en una sala muy linda, Siranush, aquí sí, en Armenia 1353, en Palermo. Así es. A las 21 horas. Están sí, en va a haber una pequeña degustación de vinos previa. Ah, mira, qué bien. Y concierto de Alter Tango con invitados como Astillero, 34 Puñaladas, Diego Weiner, Irene Cadario, Julio Covielo, de la Fernández Fierro. Uh-huh. Así que bueno, muchos invitados y la presentación del disco, sobre todo, que se llama Far West y es nuestro quinto disco. Así es, estaba leyendo por ahí que hoy justamente es un año de su grabación. Exactamente, hace un año justo entrábamos a guión a las 10 de la mañana de un día, de un día martes también, entonces no fue un año, sí es un año. Entrábamos a guión un lunes de tarde para luego dejar las cosas seteadas para empezar a grabar el martes a la mañana y el disco lo grabamos en 10 horas, así que fue bastante emblemático para nosotros. Al palo ahí, sí, sin parar. Sí, fue una sesión, un concierto casi. Ahí está. Y tengo entendido que la pre-lanzamiento hicieron una especie de colecta virtual a través de la página Ideame, ¿no es cierto? Exactamente, fue grabado con un... Fue todo bastante épico en este disco y desde cómo juntamos la plata hasta cómo lo grabamos y bueno, y toda esta movida que estamos haciendo para presentarlo también es bastante épica para nosotros. Sí, digamos, viniendo desde allá con todo a cuestas, ¿no? La mochila a cuestas. Sí, la verdad que sí, es bastante, bueno, un poco el título del disco alude a eso, ¿no? A lo lejano oeste que es Mendoza. Claro. Digamos, con respecto a todo, ¿no? Que bueno, Buenos Aires es como todavía el epicentro, aunque se está federalizando bastante la cosa, o sea, en Mendoza hay una movida. Uh-huh. Bastante grande, tanto de artistas como de espacios. Pero bueno, hay siempre una cosa como de... como que estamos un poquito en el far west, ¿sí? Ahí está. Bueno, este año fueron sede del Festival de Tango Independiente en Mendoza. Sí. Y estuvieron acá en San Juan y Boedo para un sí. público por ahí que está bueno porque es la gente que pasa por ahí se cuelga a mirar, ¿no? Sí, no, estuvo re lindo. Estuvimos acá en la apertura del festival y en Mendoza hicimos dos fechas con músicos de allá y como invitados de acá el cuarteto de Julio Cubielo. Y fue muy muy lindo, fue un espacio nuevo que hay en Mendoza que tiene un año de existencia, se llama el Espacio Julio Le Parc, sí. que es muy lindo, un centro cultural gigante con muchas salas. Y bueno, fue muy bueno, fue mucha gente y muchas propuestas de tangos nuevos, de composiciones propias, así que todo una alegría y una satisfacción para nosotros ser un poco punta de lanza de esta nueva movida que también está en Mendoza ahora. Ahí está. Bueno, y este viernes con un montón de amigos y músicos súper importantes sí. de acá de Buenos Aires, sí. ustedes suelen vincularse mucho con esta gente, casi son familia, ¿no? Con 34 sí, puñaladas. Bueno, de hecho hay tangos compuestos... Son nuestro apoyo y ellos también son un poco la razón por la cual nosotros hemos tenido fuerza todos estos años para venir a tocar a Buenos Aires, porque la verdad que no es nada fácil ni a nivel económico, logístico ni a nivel energético por ahí moverse tanto, pero la presencia de los amigos ha reconfortado muchísimo. Además de los que van a estar en el show, también somos muy amigos de otra gente como Alfredo Piro, Karina Berley, tenemos un montón de amigos acá que queremos un montón, y Hernán Reinaudo, y que son nuestro apoyo, son nuestra un poco la inspiración también, ¿no? Para poder venir. Bien, y ya llevan muchísimos años en la ruta, son 10 años de Alter Tango, 5 discos, y esta es una plaza que cada vez es más de ustedes, más propia. Sí, nos sentimos como en casa, nos sentimos bien y nos sentimos parte también de una generación de amigos que estamos haciendo lo mismo y que uh-huh. estamos en las mismas luchas, así que... sí, para nosotros no es raro venir, la verdad. Está muy bien. Bueno, Elvi, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Gracias a ustedes por la difusión y los esperamos a todos los que quieran el viernes. Queremos. Hay listas de invitados, listas 2x1, hay de todo. Así bien. Que, bueno, pueden ponerse en contacto a través de la fanpage del Alter Tango o bueno, por mail a info@altertango.com, de alguna manera nos comunicamos. O, por ejemplo, dándole me gusta al nuevo logo de Volver Ni a Palos, se hacen acreedores de un par de entradas. Ahí va. Ahí no, está. Claro que sí. Ahí está. Bueno, vamos a sortear un par de entradas entre todos aquellos que... Muy bien, me parece muy bien. Ustedes después nos mandan los nombres y demás. Exactamente. Elvi, bueno. Te despedimos con una del último disco, ¿sí? Con Mañanita. Dale. Muchísimas Exacto. gracias y Muchísimas éxitos gracias. Para el viernes. Dale, un beso grande. Chao, chao. Mañanita sin sol. Mañanita negra. Ando buscando luz. Aparece un rayo. se deshace y todo pierde sentido. Mañanita sin sol, mañanita negra, ando buscando luz. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Ni a palos. seguimos aquí. Esto es Volver Ni a Palos. Esto es tango y rock, señora. Sí, aunque nos ponemos así como un poco de fiesta porque estamos por sacar la agenda. Qué lindo que es escuchar esto después de haber, claro, de haber escuchado a Bochatón haciendo Antena. Sí, ¿no? Bueno, es la versatilidad de la rocker. Mírenla, mírenla. Ah, bueno, esto es cumbia and roll. ¿Qué rapidez con la que hacen covers los tipos de la cumbia? O sea, me mata porque sale un tema y al toque. Antes existía esa onda de hacer enseguida el cover. Claro, siempre lo castellanizaban, toda esa onda. Pero ahora lo... iba a decir una mala palabra, pero no importa. Ay, mala palabra. No sé. Bien, no tenemos caca, tiempo. Caca. Vamos ya mismo a la agenda. Antes escuchábamos a Bochatón, uh-huh. Divino. Nada que ver divino, con esto. Divino, sí. Un besito por ahí. Vamos a la agenda entonces, arrancamos ya mismo desde mañana, miércoles 28 de mayo, va a estar tocando Ariel Prat en el Café Vinilo en Gorriti 3780 con una entrada de 120 pesos desde las 21 horas. Cucuza Castielo y Francis Andreu en Torcuato Tasso, Defensa 1575, la entrada sale 60 pesos y empieza a las 9 de la noche. El día jueves 29 de mayo, los amigos de Mal Llevado, que nos acaban de mandar un saludito vía Facebook, ellos van a estar tocando en Milonga Mal Llevada, en Cultura del Sur, en Mix 1060. La entrada es 30 pesos, 21:30 horas. La gente, la orquesta típica La Vidú, en Espacio Cultural Benigno, Avenida Chiclana 3045. La entrada sale 30 pesos y empieza a las 10 de la noche. Sí, pero resulta que si le pones me gusta al logo de la rocker, entras, perdón, de Volver Ni a Palos, entras en un sorteo y no te sale nada la entrada, nada. Porque te llevas un par de entradas para ir a ver a Orquesta Típica La Vidú, que es una de nuestras fechas de este día, de este primer programa de la tercera temporada de Volver Ni a Palos por la Rocker. Viernes 30 de mayo, Juli. Tenemos Alter Tango, con Astillero, Diego Weiner, Irene Cadario, Julio Covielo, Alejandro Bullot y Edgardo González y Paula Pomeraniec. Todos los invitados, ¿no? Todos juntitos van a estar en la sala Siranush en Armenia 1353. La entrada sale 120 pesos y es a las 21 horas. Y antes el vino. Antes del vino hablábamos hace un rato con Elvio Laya de este asunto. Contáctense con Alter Tango vía sus páginas de Facebook, porque hay 2x1 y otras cosillas por ahí dando vueltas. Y también, si le das me gusta al logo de Volver Ni a Palos en Facebook, entras en un sorteo por un par de entradas para ese show. A su vez, Moradores y Martín Pitu Frontera en Teatro Goñi. Esto es también viernes 30 de mayo, Cochabamba 2536. Una entrada de 50 pesos. Esto es el ciclo Pan y Queso que volvió este año también. 22 horas. Directamente al sábado 31 de mayo, 34 Puñaladas y Nicolás Ciocchini en el Espacio Don Juan 5 entre 69 y 70 a las 21:30 horas. Uno adivina que creo que es La Plata, ¿no? Así es. También tenemos... homenaje a Lorza con los músicos de La Guardia de Hereje y Lucio Arce. Esto va a ser en Teatro Orlando Goñi, aquí en Balvanera, Cochabamba 2536, 21 horas. Y ya mismo vamos a salir a el temita siguiente, que es La Puerta, Orquesta Típica La Vidú. Me gusten el logo y se llevan dos entradas. Ya les avisamos. Escucho que le decía que no se la tome. Escucho que se venía el silencio cruel, que la vida vería una nueva fantasía donde solo tú y él. Se dijeron cosas de las más pesadas, se sintieron fríos en aquel salón, en el campo abierto donde solo tengo la tristeza de hoy. No cerres la puerta si aún estás despierta. Yo te quiero decir que aquí estoy. Y así decía. No podré seguir mucho tiempo arriba, veme como algo que se empieza a ir. Si sangre mis manos con el peso en vano de este mundo tan cruel. En mi adentro tengo un lugar secreto donde quiero que entres y me puedas ver sonriendo libre con mi mano abierta esperándote. No cerres la puerta si aún estás despierta. Yo te quiero decir que aquí estoy. Y así decía. Estás escuchando Volver Ni a Palos. Ya llega Sola en la Cancha, la rocker, la red social del rock. Ahora Volver Ni a Palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Nos estamos yendo, esto ha sido todo el primer programa de Volver Ni a Palos en esta segunda temporada, lo tuve que pensar, en la rocker y tercera temporada de existencia, de vida total de Volver Ni a Palos. Queremos... Nos están sacando de los pelos. Sí, tenemos gente, queremos decir que viene Sola en la Cancha, un nuevo programa que se incorpora este año a la rocker. Les damos una calurosa bienvenida, Jorgelina Roca y amigos, and friends, y... Queremos decir que la señorita Cintia Trigo se ha ganado un par de entradas para ir a ver a Orquesta Típica La Bidú en Espacio Cultural Benigno el día jueves. Y la señorita Laura Casals se ha ganado las entradas para ver Alter Tango el día viernes en Sala Siranush. Ellas llevan un par de entradas cada una, si llevan un chico, una chica, no sé, una mascota, quien quieren llevar pueden ir acompañadas a ver un poquito de tango. ¿Qué más? Muchísimas gracias Luciana Groyo por reincorporarse y producirnos el programa en vivo, a o vivo. Muchísimas gracias Juli. A vos también, gracias. Juan, corazón, te amamos y nos vamos hasta el próximo martes a las 20 horas. Salud. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. De tablada a la luz, de mataderos hasta flores, de barracas a la boca. chau. Hasta la próxima semana. Volver ni a palos.